Como cada lunes en la sintonía de la mañana, nosotros vamos a hablarles sobre formación y empleo, un espacio que le ofrecemos durante este periodo veraniego y que lo hacemos en colaboración con el Servicio de Andalucía Orienta. En la jornada de hoy contamos precisamente con uno de sus técnicos, con Jesús González, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Jesús González, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues hemos abordado ya diferentes temáticas dentro de este espacio. Hemos hablado pues principalmente del ámbito de la formación. También hemos conocido pues programas importantes como el Acredita en esta última edición, cuya convocatoria recientemente se publicaba. Y hemos conocido también pues cómo funciona el Servicio de Andalucía Orienta. Vamos a meternos ya prácticamente, podríamos decir, casi que en materia, ¿no? Cuando un demandante de empleo pues está realizando una búsqueda de empleo y llega ya a la fase final, que es la de la entrevista de trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque es un proceso que se va siguiendo, este es como la última parte de ese proceso y puede ser quizás la más complicada y también definitiva a la hora de acceder a un puesto de trabajo. De eso vamos a hablar en el día de hoy, de la entrevista de trabajo. Efectivamente, la entrevista de trabajo es una técnica de búsqueda de empleo fundamental que nosotros solemos preparar en Andalucía Orienta, porque además es, dentro del proceso de selección, el punto más candente, el más sensible, donde se puede conseguir aquello que se pretende, ¿no? Que es un empleo o a veces acceder a un curso, por ejemplo. La entrevista de selección pues tiene muchos elementos en común con otras entrevistas. En fin, suele ser una cita concertada, normalmente, donde hay un entrevistador o varios y una persona entrevistada, donde se busca información para algo, ¿no? Estamos acostumbrados a la entrevista con el médico, por ejemplo. Pues el médico busca información sobre nuestro estado físico, sobre nuestra salud. Pues en el caso de una entrevista de selección, las personas que te entrevistan o la persona que te entrevista, lo que busca es una información sobre si es idóneo tu perfil para cubrir ese puesto de trabajo o ese curso que pretendas. Y en contrario a lo que muchos podamos pensar, la entrevista de trabajo pues no basta con los conocimientos que uno ya tiene y con el currículum que presente, sino que la entrevista hay que preparársela, ¿no? Para poder abordarla. Sí, muchas veces, bueno, como no tenemos muchas experiencias en la vida acerca de entrevistas de trabajo, porque son puntuales y espaciadas en el tiempo, pues no tenemos muchas veces referencias de qué es lo que hay que hacer en una entrevista, sino que vamos un poco a portagayola, ¿no? Utilizando términos de tauromaquia, vamos a ver qué nos encontramos, a ver si tenemos suerte, y sin embargo hay muchos elementos de preparación que pueden ayudarnos para conseguir una puntuación algo mejor de la que tendríamos si no nos preparáramos. O sea, es igual que en todo, ¿no? Ante un examen y está la entrevista tiene elementos de examen, pues si vas preparado tienes más posibilidades de sacar una buena puntuación que si no vas preparado. Claro, porque uno puede tener muchos conocimientos, mucha experiencia en su ámbito laboral, pero en cuanto a las relaciones y el trato humano, quizá pues puede ser un poco más reservado. Y claro, pues esto puede influir en contra, ¿no? Así que de ahí el que uno se lo tenga que preparar. Sí, también hay que preparar no solo lo que es referido a tu currículum, a tu experiencia, a tu formación, sino otros elementos que parecen muy banales, pero sin embargo van a tener influencia. Desde que tú estás inserto en un proceso de selección, sabes que te pueden avisar en un momento dado, ¿no? Entonces, si sabes que te pueden avisar, es muy necesario que tengas tu teléfono activo, que cuando te llamen no esté fuera de cobertura. Es muy importante eso, y que cuando tú recojas el teléfono tengas una capacidad decisiva de saber de qué estás hablando y que no se vean dudas de qué se trata. O sea, que eso ya son elementos propios de el antes de la entrevista y, sin embargo, que van a contar y van a ser significativos para la entrevista. Vamos a abordar precisamente el tema de la entrevista, como tú decías, el antes, ¿no? Cómo me tengo que preparar antes, el desarrollo de la misma y después, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos. Nosotros en Andalucía Orienta, cuando tratamos el tema de la entrevista, siempre hacemos tres tiempos, ¿no? El tiempo previo a la entrevista en sí, como tú bien has dicho, la entrevista en sí mismo, y luego algo que también tiene su importancia, que es qué hacer después de la entrevista. Vamos, las partes más fundamentales son la previa, ¿no? El cómo prepararte una entrevista y luego cómo saber cómo comportarte o qué elementos van a ser mejor valorados durante la entrevista. Y estos conceptos que vamos a explicar a continuación nos imagino que nos sirven para cualquier tipo de entrevista, es decir, para una entrevista de trabajo que sea breve, que sea concisa y que sea bueno, pues algo sencillito, y para una entrevista quizás un poco ya más especializada, donde se metan idiomas, donde se metan, en fin, otra serie de procesos un poco más avanzado. Sí, vamos, la idea de la preparación de la entrevista es válida para cualquier contexto de entrevista. Normalmente las entrevistas de selección no son muy largas. La mayor parte de ellas, o la mayoría de ellas, vienen a durar entre 15 y 30 minutos. Sí es cierto que hay a lo mejor en algunos puestos muy específicos, muy especializados, donde puede haber varias entrevistas, que se llama entrevistas sucesivas, ¿no? Entrevista a lo mejor para valorar tu conocimiento de idiomas o de informática o algún aspecto técnico, y luego vas pasando a otras fases en las que ya pues se van intentando buscar elementos más propios de, bueno, de que tu perfil sea el más adecuado al que hayan definido previamente en esa búsqueda de posibles empleados que haya hecho la empresa. Claro. Bueno, pues a la hora de prepararnos para asistir a una entrevista de trabajo, el previo, el antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, bueno, primero ya hemos comentado el teléfono, tenerlo a Operativo, ¿no? mano. Después tienes que pensar que la primera impresión que des va a ser importante, y porque en la vida esto es una cosa que sabemos, ¿no? Que la primera impresión cuenta. Entonces tienes que pensar un poco en la imagen que vas a tener, preparar un poco cómo vas a ir, qué te vas a poner. Y parece una tontería, pero ya te digo que tiene su importancia porque tú dices, voy, por ejemplo, con maquillaje o voy con colores llamativos o qué ropa me pongo o qué aroma me... En fin, pueden entrar dudas a la hora de prepararse Claro. la entrevista. Dependiendo del puesto de trabajo que se trate, pues tú vas a pensar que puede ser apropiada esa vestimenta o no. ¿Sí? Aunque determinados puestos de trabajo, no en la mayor parte de ellos no es necesario ir con corbata o ir con un traje de chaqueta, no es necesario. Digamos que a la entrevista tú tienes que ir cómodo y acorde al puesto de que se trate, ¿no? Por ejemplo, sector servicio, entrevista de trabajo para pues trabajar dentro del sector servicio en el ámbito de la hostelería. Aquí, ¿cómo iría preparado un candidato? Bueno, pues lo primero, pensar pues, en cómo cada uno tiene una idea de cómo es su imagen mejor, ¿no? Si va con determinado corte de pelo, peinado, si va con una ropa que se sienta cómodo, pero que sea una ropa que sea, digamos, dentro de lo que tú ves bien para ese puesto de hostelería, como tú dices, pues que sea, que esté bien arregladito o bien arregladita la persona. Y que se sienta cómoda con esa ropa. Que no se utilicen aromas que sean muy fuertes. Por eso no se recomienda para nada que una persona se ponga un perfume muy fuerte. Más bien que no se note, Claro. que no se distinga. Que no se fume antes de una entrevista. Que no se adquieran olores que puedan de alguna manera notarse durante la entrevista. Son pequeños aspectos que pueden pasar desapercibidos, pero que son Que importantes, ¿no? influyen, ¿verdad? Entonces, normalmente sería para una hostelería, pues una ropa que tú te sientas bien, cómodo, que sea una ropa, no te digo que ni muy elegante ni poco elegante, sino que sea lo usual, lo normal. Sí es cierto que se dice que los colores suaves o los tendentes al verde y Negro. al azulado, claro, que suelen ser relajantes y que transmiten una idea de calma que puede ser De positiva en la seguridad, entrevista. ¿no? A la Sí, hora de afrontar un también. trabajo, claro. Y bueno, por lo que es la imagen, creo que todo el mundo dice, uy, pues esto me sienta bien. Pues yo creo que es esa la ropa que tú tienes que escoger para mañana, para tu entrevista, ¿no? Esta que me sienta bien y estoy cómodo. Y tener cuidado con la apariencia que transmitimos, porque aunque parezca que no, esto sí es importante, ¿no? Como tú decías, en esa primera toma de contacto. Sí, las primeras impresiones, aunque no sea justo, ¿no? Porque muchas veces... No lo es para nada, claro que no. Muchas veces, pues, las primeras impresiones son totalmente falsas, equivocadas. Y erróneas. Pero tenemos que tener en cuenta que el ser humano pues tiene sus sesgos, sus estereotipos y también se ve afectado por cuestiones de este tipo y quizás si las cuidamos, pues superamos ese bache, ¿no? Si cuidamos un poco nuestro aspecto, pues tenemos salvada parte de nuestra primera impresión. También habrá otros elementos que pueden causar una buena impresión, como es la sonrisa, por ejemplo, o la mirada, la forma de llegar, la forma de sentarse. Pero eso es más propio de la segunda parte, ¿no? Que, sí, que es durante cuando estamos la entrevista. Ya durante la entrevista. Pero sí que hay que preparar, por ejemplo, en el antes, pues no solo nuestra imagen, nuestra apariencia, sino quizás también nuestros datos curriculares, ¿no? Que vayamos a abordar durante la entrevista. Todo ese tipo de cosas hay que tenerla en la cabeza. Esa parte es fundamental. El currículum hay que adaptarlo al puesto de trabajo de que se trate. Entonces, normalmente nosotros hemos entregado para un proceso de selección el currículum, pero ha pasado un tiempo y quizás no tenemos fresco pues algunos datos del currículum. Entonces, el día antes o los días antes a la entrevista conviene que reelabores tu currículum, que lo revises, que mires tus diplomas, que mires los contratos que has tenido, qué fechas tuvieron, con qué empresas fueron, que veas las horas que tuvieron aquellos cursos, qué contenidos tuvo, porque todo eso va a ayudarte al día de la entrevista a responder con mucha más fluidez, con más claridad y sin confundirte. Dará una imagen positiva de que dominas el tema. Que dominas tu propio currículum. Muy importante ordenar si vas a llevar la documentación adjunta de tu currículum, porque en muchos procesos se valora, también se bareman los cursos que tú hayas hecho o tus contratos, llevarlos ordenados para que a lo largo de la entrevista se pueda revisar si te piden alguna documentación sin tener que revolear todos los papeles. Eso, entonces, el día que te preparas el currículum, revisas bien todos los cursos que has hecho, la formación que has tenido, qué tenía de positiva aquella formación, qué tenía de interés, qué prácticas hiciste, en qué consistieron esas prácticas. Todo pensarlo, cuáles fueron los elementos que a ti más te enriquecieron de aquella experiencia, porque sobre lo que te enriqueció o sobre lo que tú aportaste es sobre lo que tú vas a poder defender más en la entrevista y transmitir una imagen de más profesionalidad. Claro, y esto siempre en positivo, siempre mirando lo bueno que uno tiene y nunca las carencias, ¿no? Intentando ocultar esa carencia, que yo imagino que esto pues, es algo obvio, ¿no? Bueno, sí, bueno, habría ciertas dudas sobre esto en cuestión de hay que ser sincero, hay que ser sincero, por supuesto que hay que ser sincero, pero en la entrevista tú te vas a basar, como tú bien dices, en los aspectos positivos de tu historial. Y en tu forma de ser, en los aspectos positivos. En cuanto a los negativos, pues bueno, hay que verlos con cierta relatividad. Claro. Y hay que transformarlos, si puede ser, en no tan positivo. Negativos. Hay que reformular. En una entrevista te tienes que basar sobre todo en los pilares positivos de tu trayectoria, o de tu interés, o de tu motivación, o de lo que tú esperas, en los aspectos más positivos, e intentar evitar lo negativo. Eso es así. Sí. No queda más remedio, ¿no? Es la manera también de venderse uno. Sí. Bueno, en cuanto al antes, ¿qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta antes de afrontar una entrevista de trabajo? Bueno, una cosa muy, parece muy obvia, ¿no? Que es saber el recorrido, el lugar donde vas a ir y llegar con tiempo suficiente para poder aparcar, si vas en coche o para poder conducirte hasta el lugar de la entrevista. Y saber con qué tiempo vas a estar en la entrevista, ¿no? ¿Se llega antes o se llega a tiempo? Una duda. Bien, se recomienda no llegar muy pronto al lugar de la entrevista, sino unos 10 minutitos antes. No se recomienda llegar una hora antes al lugar de la entrevista. Pero sí es cierto que si tienes en otra localidad, por ejemplo, ¿no? Normalmente si es en tu localidad no hay problema, ¿no? Pero cuando tienes que desplazarte a otro lugar, pues tienes que buscar el recorrido, el medio de llegar, y luego si llegas con suficiente tiempo, pues darte una vuelta, darte un paseo, pero al lugar de la entrevista, con 10 minutos antes es suficiente. Preguntar por la persona o por el sitio donde tienes que hacer la entrevista y esperar a que te avisen, a ver qué turno te toca. Normalmente hay más de un candidato o candidata para la Claro, entrevista. lógico. Bueno, todo eso durante lo que es el antes, ¿no? Antes de realizar la entrevista de trabajo. Nos metemos ya de lleno Sí. en lo que es Bueno, ya estamos en sí, el lugar, hemos llegado exactamente. con 10 minutitos antes y estamos allí esperando a que nos avisen. Entonces, siempre se recomienda que en el lugar de la entrevista, pues mantengas ya un sentido de la responsabilidad, de la calma y que estés pensando más bien en aquellos aspectos positivos que vas a intentar trasladar. También hay quien se relaja un poco y habla con los otros candidatos, pero siempre intentando evitar los Hablar de puntos eso, negativos y los aclarar. puntos sí, no ponerse nervioso en, ¿no? Ni poner nervioso a otras personas ni que te pongan nervioso a ti, ¿no? Sino intentar mantener una actitud serena, responsable y calmada. Sí, una duda, bueno, nada, con respecto a lo que es la entrevista de trabajo. Cuando uno va con la documentación necesaria, bueno, lo más lógico es que te la soliciten, ¿no? En un formato u en otro. Pero si no, ¿qué lo lleva? ¿En papel? ¿En digital? Ahora con las nuevas tecnologías, esa aportación de documento, de currículum, en fin, de todo lo que tenga uno que llevar. Sí, normalmente la entrevista, como es vis a vis, ¿no? La entrevista en directo, pues es mejor llevar la documentación en papel. Si te han solicitado la documentación y es bastante, pues la puedes encuadernar. Encuadernar, pero de una manera, no es necesario que sea de una manera muy costosa, sino encuadernar quiere decir ordenada y que esté fijada de algún modo la documentación, que no esté Sí. suelta. No quiere decir que tenga que ser en un formato especialmente caro. Pero sí conviene que sea en papel porque así se puede hojear. Sin embargo, si lo llevas en formato digital, pues no se suele utilizar un ordenador que estaría en medio, en la mesa, entre el entrevistador y la persona entrevistada. Sería mejor llevar la documentación en papel. Vale. Bueno, pues estamos ya en la entrevista, ¿no? Como decíamos, venga, Ya estamos, cuéntame. pues dicen tu nombre y pase, ¿no? Y ahí te entra la duda siempre, o mucha gente dice, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que dar la mano? ¿No hay que dar la mano? ¿Hay que sentarse? ¿No hay que sentarse? Entonces lo que se recomienda aquí es utilizar aspectos de la comunicación verbal y no verbal, ¿no? En la entrada, pues el saludo es lo primero que se ha de hacer, ¿no? Buenos días o buenas tardes. Y la sonrisa, siempre recordar que la sonrisa es una buena compañera en las entrevistas. No es que haya que estar constantemente sonriendo, pero la sonrisa sí que abre la posibilidad de la comunicación. Claro. Entonces, cuando tú te aproximas a la mesa, encontrarás allí una silla, y si no te invitan a sentarte ni te dan la mano, pues tú te quedas como un segundito esperando a ver si te invitan o a ver si te dan la mano. Si no, pues para no sentirte tampoco incómoda o incómodo, pues tú puedes decir con permiso y te sientas, ¿no? Sí se recomienda que no apoyes cosas sobre la mesa, sino que si llevas un bolso o una carpeta, pues la dejes en El la suelo. silla, al ladito, ¿eh? O todavía una carpeta donde llevas tu documentación, te la puedes poner sobre las rodillas, en fin, y cuando te pidan la documentación, pues exponerla. Se puede desde los antebrazos sacar las manos porque en la mesa, porque las manos van a ser un elemento de comunicación y Claro. de expresividad importante. Pero no se recomienda echarse sobre la mesa ni sacar demasiado los brazos sobre la mesa. Entonces, tener una postura serena, con las piernas rectas y la espalda también, y esperar en ese momento con una escucha activa cuál va a ser la entrada a la entrevista, ¿no? O sea, digamos que hemos estado en la parte del saludo de la entrevista, en la primera parte, y nos hemos sentado. Ahora esperamos a que nos pregunten con una escucha activa. Nada de chascarrillo, ni intentar hacerse el simpático, ni No, no, mucho no, en menos, principio no, no, ni de hacer todavía tu pregunta. Ahora tienes que exactamente. esperar a que te pregunten. Entonces tú sabes que van a preguntar sobre aspectos que tienen que ver con tu experiencia formativa, con tu experiencia laboral o prácticas que hayas tenido, y también van a preguntar sobre aspectos de tipo personal, de cuál es tu forma de relacionarte, cuál es tu forma de ser. También conviene hacer un análisis sobre esos aspectos, ¿no? De tu forma de ser con los demás, de en qué aspectos en la vida has resuelto problemas, cómo lo has hecho. Entonces, sobre ese tipo de cuestiones te pueden preguntar de una forma más abierta o más cerrada. Normalmente se pueden utilizar preguntas abiertas, Claro. como háblame de tu experiencia, sería una pregunta abierta, o has hecho el curso de tal, sería una pregunta cerrada, pero que tú puedes abrir. Las preguntas abiertas te permiten siempre explayarte un poco. Entonces, tu estrategia ante esas preguntas es recopilar los argumentos positivos que tenías y en esa ocasión poder hablar de esos aspectos positivos. Por supuesto, nunca sacar en una pregunta abierta un aspecto negativo de tu currículum, como antes dijimos. En las preguntas más cerradas, sí te pueden indagar sobre aspectos teóricamente negativos. Pues dice, usted no tiene el B1 de inglés, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, efectivamente no tengo el B1, sin embargo, estoy en ello, estoy practicando, tengo buenos conocimientos en mi experiencia he viajado, tengo un buen oído para el inglés, en fin, te puedes defender de Sí. algún modo, no tienes el B1, pero te defiendes un poco, no lo dejas y dices, es verdad, no lo tengo el B1 y se ha acabado, no puede ser, tienes que hacer Intentar o venderse uno mismo, ¿no? intentar vender. Entonces, también te puedes encontrar con preguntas que inciden sobre algo, ¿no? Sobre, bueno, pero entonces, en esas prácticas, vosotros atendíais al público, si te inciden sobre ese aspecto, es que es un aspecto importante y tú tienes que intentar clarificar. Claro. Bueno, las preguntas, en la entrevista van a ser sobre todo referidas a tu experiencia y tu formación y sobre esos aspectos que tú ya has estudiado previamente el día anterior o los días anteriores, intentando sacar a relucir aspectos de motivación, de seguridad, de que te encanta eso, de que te hace mucha ilusión volver a practicar tal tipo de áreas del trabajo. Utilizar expresiones de seguridad, de confianza, de motivación, van a valorar positivamente en la entrevista. Y esa comunicación no verbal a la hora de explicar todo nuestro currículum, a la hora de explicar toda nuestra experiencia profesional, ¿cómo tenemos que realizarla? Bueno, pues en la comunicación no verbal un elemento muy importante es la mirada. Entonces, la mirada tiene que dirigirse, si es a una persona que te entrevista, pues a esa persona. Pues si hay varias personas entrevistándote, no solo a quien te pregunta le diriges la mirada, sino que abres también la mirada al resto de personas para hacerlas partícipes de lo que tú estás comunicando. No es que haya que mirar constantemente ni fijamente a los ojos, pero sí hacer una mirada hacia el rostro de la persona que te pregunta o de los que están allí en la mesa compartiendo la entrevista. Luego otro elemento fundamental son las manos. Como hemos dicho antes, las manos también comunican. Las manos pueden sobresalir un poco de la mesa para expresar, hacer hincapié. Digamos que las posiciones de las manos abiertas indican apertura, indican capacidad comunicativa, capacidad expresiva, empatía, motivación, indican aspectos positivos. Las manos cerradas indican inseguridad, indican reserva, entonces más bien manos abiertas a la hora de expresar aquello o hacer hincapié en aquellos aspectos que pensamos que estamos más convencidos, ¿no? Más seguros de lo que respondemos. ¿Puede haber alguna pregunta trampa? Puede haberla, claro. Sí, y ¿Cómo de. nos enfrentamos a una pregunta trampa? Bueno, preguntas trampa o preguntas de tensión no es que suelen ser lo más común, no es que puede haber en algunos puestos donde es necesaria cierta capacidad de resistencia al estrés o a la frustración, pues puede que haya preguntas trampa o preguntas de tensión, ¿no? Pero tú tienes que tener claro que tienes, digamos, unos aspectos éticos que tienen que preservarse en la entrevista, que no pueden preguntarte por aquello que sea muy personal, Eso te lo iba a decir y que también. tú tienes que tener claro que sobre esos elementos personales no es necesario entrar en la entrevista. y hacerlo e indicarlo ante esas preguntas con serenidad. Mire, yo creo que ese aspecto no es interesante para la entrevista, es un aspecto personal que no me gustaría tratar y ya está. Por ejemplo, del tipo sobre la vida privada de uno, si tiene pareja o no tiene pareja, si tiene intención de tener hijos o no, en fin, este tipo de cuestiones que a veces parece que influyen, ¿no?, a la hora de dar un trabajo o no, cuando no debería. Sobre todo cuando tiene un sesgo de algún discriminatorio, ¿no? Claro. Entonces, sobre esos elementos, tener claro que tú tienes tus derechos y que tienes que mostrarte seguro a la hora de defender también esos derechos. No tienes por qué responder algo que te incomode. Si no quieres responderlo, pues o no has entendido bien la pregunta, por favor, ¿me puede preguntar de otra manera? ¿No he entendido bien lo que me quiere preguntar? No, pues mire, yo pienso que ese aspecto personal no viene a cuento en esta entrevista. Eso directamente puede que a uno le mande a, bueno, a cerrar, ¿no?, el proceso. Bueno, si la entrevista es seria, es formal, ¿no?, pues sencillamente indicaría que la persona tiene seguridad en sí misma. Ahora bien, si en esa pregunta lo que se intenta precisamente es poner sobre la mesa un elemento discriminatorio, pues mejor no contar para ese puesto de trabajo. Hemos perdido un poco el tiempo, pero más vale irse a otro sitio donde respeten los derechos de las personas, creo yo. Vamos, ese es mi punto de vista. Claro, ya depende de la situación de cada uno. También, pero sí depende, que... pero sí es verdad que no hay que entrar en aspectos que tú consideres discriminatorios. Y preguntas trampa no es exactamente eso. Pero preguntas trampa pueden ser preguntas donde a lo mejor tú empiezas a hablar negativamente de ti mismo, ¿no? Son preguntas indirectas que hagan que tú caigas y digas cosas negativas de ti misma. Entonces, teniendo en cuenta que tú has hecho un argumentario, unos argumentos a tu favor y que sabes cuáles son tus puntos débiles y que en esos puntos débiles tú tienes que reformular, pues entonces no tienes por qué caer en ninguna de esas preguntas trampa. Y si no, pues estar muy atentos, ¿no?, y evitar decir nada negativo de nosotros mismos, obviamente. Exactamente, yo creo que esa es la estrategia, si no caerás en una pregunta que te pueda perjudicar. El fin de esa entrevista de trabajo, ¿cómo llega? Bueno... ¿Y cómo nos vamos? Porque antes hemos dicho cómo llegamos y nos sentamos. Pues, ¿cómo no? Tú estás utilizando esos elementos comunicativos, te estás expresando con fluidez verbal, estás respondiendo sobre aquellos aspectos que tú crees que van a ser interesantes para esa empresa y para ese puesto de trabajo. Y llega un momento en que te dicen, bueno, pues ya hemos terminado la entrevista, muchas gracias. Pues normalmente aquí, en este momento, tú puedes haber pasado una tensión importante. Tienes que mantener siempre la idea de que, aunque tú pienses que hay elementos que han salido mal, pero que tú tienes posibilidades. No debes descartar nunca que tienes posibilidades. Y entonces, no dar por perdida la entrevista, nunca, nunca hasta el final. Entonces, aquí pues tú lo que debes hacer normalmente es despedirte agradeciendo la entrevista y si quieres puedes hacer alguna pregunta también. De hecho, se valora positivamente que alguien se haga en esta fase última de despedida alguna pregunta. Pero alguna pregunta referida pues al puesto de trabajo o al proceso de selección. Claro. ¿Cuándo tendrá los resultados? ¿Cuándo podrá saber si ha sido seleccionada? En fin, en ese momento se puede preguntar. Ya resuelta esa o varias preguntas que tú hayas hecho, pues despedirte agradeciendo la entrevista y nada más. Ya, luego te irías tú a hacer tu evaluación de la entrevista. Claro. Y estaríamos ya en la última fase, ¿no?, que sería el después de la entrevista. ¿Qué hacer después de la entrevista? Entonces, normalmente, como no tenemos, y no está bien tampoco que preguntemos cómo me ha salido la entrevista, no sería correcto. Tampoco, o sea, te lo van a decir. No te lo tienen por qué decir tampoco. Entonces, ¿quién te dice cómo te ha salido la entrevista, ¿no? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué podías haber mejorado? Entonces, si tienes claras las fases de la entrevista y los elementos que se valoran positivamente y los que se valoran negativamente, pues tú puedes hacer un balance, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿me preparé bien el currículum? ¿Me preparé bien la información sobre el puesto de trabajo? ¿Sobre la empresa? ¿He contestado bien a las preguntas que tenían que ver sobre la empresa o sobre el puesto de trabajo o sobre mi currículum? Sí, no, podía haber mejorado esto. Bien, En fin, he Un poco llegado bien, autocrítica, ¿no? exactamente. He llegado al sitio correctamente, a tiempo. He saludado, he sonreído, he mirado bien a los entrevistadores. Todos esos aspectos de la comunicación no verbal. Y también si he contestado con fluidez, si he hecho alguna reformulación positiva de aquellos aspectos que podían ser más negativos, o si he argumentado, he vendido bien mi candidatura, he mostrado motivación, entusiasmo, interés por el puesto, he manejado las manos para hacer hincapié en algunos aspectos de mi interés, ¿no? Por el puesto de trabajo. Esos son, he tenido tics nerviosos, he tenido chasquidos o movimientos de piernas, he cruzado las piernas, los brazos. Hacer un análisis de todos estos aspectos es dificultoso. Sin embargo, en Andalucía Orienta hacemos simulaciones de entrevista, porque la preparación ya decimos que es fundamental para todo. Y aquí, una vez que tú sabes cuáles son los aspectos que se valoran en la entrevista, uno por uno, pues luego tú puedes hacer un balance y una evaluación de qué aspectos has realizado bien y cuáles puedes mejorar para la siguiente ocasión. Claro, porque en todo esto que hemos estado, toda esta información que hemos estado ofreciendo es en el ámbito general, ¿no? Para cualquier tipo de entrevista de trabajo, pero cuando es algo Efectivamente. ya más concreto, más personalizado, desde Andalucía Orienta, pues llega esa orientación también más concreta, ¿no? Para la Sí, persona. yo creo que a todo el mundo le viene bien tener un conocimiento teórico y práctico de la entrevista, porque son momentos en nuestra vida que pueden ser fundamentales, ¿no? A la hora de conseguir un puesto de trabajo. Pero también cuando vas a tener una entrevista concreta, el prepararla a fondo, el saber qué preguntas te pueden hacer y preparar un poco, no memorizar, pero sí saber cómo contestar ante esas preguntas, pues te va a ayudar a tener más fluidez verbal y más seguridad. Entonces, cuando alguien, alguno de nuestros usuarios, tiene una entrevista cercana, pues sabe que nosotros le podemos apoyar en la preparación de la entrevista. Un poco como ensayo general, ¿no? De lo que puede venir Exactamente, sí, después. puesta en escena Claro para que lo que sí. pueda venir. Bueno, pues todo eso es lo que queríamos abordar nosotros en el día de hoy dentro de este espacio, la entrevista de trabajo con el Servicio de Andalucía Orienta. Para completar el programa de hoy sobre este tema, yo no sé si hay algo más que podamos añadir, Jesús. Y si Bueno, no, si recordar, sí, únicamente, dime. únicamente que estamos al servicio de todas las personas que tengan en ciernes un Un proceso proceso. selectivo y o aquellas personas que quieran saber sobre, en este caso, sobre la entrevista de selección. Y luego sí que recordar, ¿no? Que a través de las redes sociales el Servicio Andalucía Orienta de Ubrique es bastante activo y bueno, pues informa puntualmente de todas aquellas ofertas, tanto en el ámbito de la formación como en el empleo, que puedan recogerse, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo, como dijiste antes, todavía estamos en el proceso de acredita, que hasta el 1 de agosto pues está en marcha para las especialidades de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Eso es lo que tenemos ahora mismo más en estos meses de verano, aunque nunca, siempre es imprevisible porque siempre van surgiendo noticias nuevas. Lo mejor es frecuentar el fe en Facebook Andalucía Orienta Ubrique y ahí se van poniendo todas las novedades. Nosotros la próxima semana seguiremos hablando de todas estas cuestiones. En concreto, vamos a hablar sobre la formación permanente de adultos en sus distintas modalidades. Es el tema que Efectivamente. vamos a tratar en el próximo programa con Jesús González, también técnico de Andalucía Orienta. Muy bien. Jesús, muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a vosotros. Volvemos la próxima semana. Adiós.